El misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, este es el misterio de la creación, un nuevo encuentro en un ámbito que inventamos para, bueno, analizar junto a diversos artistas cómo es esto de este instante sagrado que es la creación, al que por un lado hay que ponerlo en movimiento para, bueno, dar lugar a eso que a cada artista lo ocupa. En este caso, para la noche de hoy, en esta noche particular, que bueno, nos costó un poco arrancar y ponerla también este ámbito en movimiento, hemos convocado a Gustavo Monsalvo y Manuel Sánchez Viamonte, también conocidos como los guitarristas de El Mató, o El Niño Elefante y Pantro Puto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les sienta la noche? Se dice de los artistas en general que la noche es el ámbito por antonomasia en el que, bueno, suceden un montón de cosas, encuentros, incluso en el que la creación se pone a andar. ¿Son noctámbulos o no cumplen con ese ítem ahí del artista consumado? En mi caso, sí, me gusta mucho la noche, pero creativamente mucho no lo aprovecho, más para consumir, no sé, cultura que para crear, no sé, por así decirlo. Me gusta leer o escuchar discos a la noche. Y esta última semana no puedo dormir bien, así que estoy leyendo bastante. Pero para crear, no sé, ¿vos, Manu? Sí, yo soy muy, ¿cómo se dice? Noctámbulo. Noctámbulo, ¿no? Sí. No lo creo, pero bueno. Y me cuesta dormirme bastante, tengo el sueño muy ligero. Y sí, también, bueno, muchas veces me pongo a ver o películas o a leer. Y cuando estoy como con más ánimo, sí, me pongo a hacer cosas así más creativas. O escribir, o tocar la guitarra y tratar de componer algo. O lo que se me ocurra en ese momento. Sí, creo que soy mucho de la noche también, para eso. Vamos, esta noche vamos a reflexionar un poco sobre el quehacer creativo de ustedes dos como los guitarristas ahí que acompañan desde el inicio del proyecto a El Mató a un Policía Motorizado, a ver cómo es que van construyendo esa sonoridad que es bien característica ya no de la banda sino de cierta escena de la ciudad de La Plata que ha ido creciendo con los años y que recientemente cuenta con un fresco lanzamiento que viene a reconfigurar una vez más, según ahí primeras lecturas de la crítica especializada, el sonido de El Mató a un Policía Motorizado. Estamos hablando de El Tesoro, este EP, este simple, esta nueva canción, Adelanto, junto a otras dos que compondrán lo nuevo de El Mató a un Policía Motorizado. ¿Cuáles son sus primeras impresiones después de largarlo a la calle, ¿no? Porque ustedes seguramente han tenido ahí la escucha una vez de exportado el archivo, hablando en términos técnicos. ¿Cuáles son sus impresiones respecto a este trabajo? Sí, la verdad que quedamos muy conformes con todas las canciones, al menos yo particularmente, con todas las canciones que grabamos ahí en el estudio en febrero. Creo que se logró un sonido mucho más profundo y con más espacioso también, y es todo mucho más nítido los instrumentos, y creo que la gente lo tomó bien, como lo que leí así en las redes sociales, están todos muy contentos, algunos sorprendidos, pero en general fue algo muy, muy positivo. Está buenísimo cuando reconocen el trabajo de uno, es muy gratificante. Sí, no sé qué agregar. Sí, a mí me... Es como un momento de incertidumbre, ¿no? Grabas un disco y después estás esperando a ver qué le parece a la gente. Aparte, como hacía mucho tiempo que no editábamos algo, no sé si había mucha, pero había como una especie de expectativa, a ver. Y había acá también una expectativa, habíamos ido a Estados Unidos a grabar y qué sé yo. Y bueno, no sé, yo se lo mostré a un par de amigos míos que admiro mucho músicos y siempre tuve una devolución así muy buena, no sé, y eso me tranquilizaba un poco. Y ahora cuando salió, no sé, las primeras apreciaciones que de amigos, bueno, es la primera vez que me llegan mensajes así de, diciéndome, che, qué bueno que está, qué bueno que hicieron ahora, no sé, cosas así. Y después estuve leyendo algunas cosas que, no sé, cacharon así como el voleo, el nuevo, eso que decís, espectro sonoro, que, uh-huh, que hicimos reconfigurar. Porque es raro, ¿no? ¿Viste? Como que... No, no. Son detalles, tampoco es que haces algo totalmente ajeno a lo que venías haciendo. Y no sé, pareciera que se entiende ahí en algo así. Y la verdad que re contento, como dice Manu. Ya cuando terminamos de grabar el disco estábamos contentos con lo que había quedado y ahora con lo, cómo lo está recibiendo la gente. Si bien la interacción de ustedes, bueno, tanto en las redes sociales como en la cotidianidad de esta ciudad de La Plata, bueno, se los puede ver en el chino, esperando un colectivo o andando por la calle, digamos, no son rockstars que, bueno, están en limusinas y demás. Sí es cierto que hay un cambio entre esa primera sonoridad de, bueno, El Mató o de Tormenta Roja a lo que salió en estos días. Bueno, sí, ese a lo que voy es, un artista está tan enfrascado, digamos, en su actividad que, bueno, de repente el afuera, digamos, no lo influye mucho. Por mi parte, en diálogo con otras personas, marcan eso, como ahí desaparecen una sonoridad, especialmente con las guitarras, ¿no? Guitarras más estridentes o más sucias, como quieran llamarlas. ¿Cómo ven, ustedes los ven como un retroceso, como, no sé, investigar por otros Winners? Es un trabajo totalmente diferente desde hace 10 años atrás a lo que han logrado, digamos, es lo que decía Manuel, un sonido más espacioso, más sintético, más, incluso hasta más simple, digamos. Sí, de una. Siempre, como una de las premisas siempre de la banda fue buscar la mayor economía de notas por ahí, o no exagerar, tipo no hacer algo, qué sé yo. También, en mi caso, debido a mis limitaciones técnicas, nunca pude aspirar a algo muy virtuoso, así que trataba de hacer las notas más simples o la menor cantidad de ellas. Y sí, creo que lo que se fue depurando por ahí un poco es el tema, antes tocábamos, yo tocaba más con más acordes así, más por ahí en quintas, con distorsión, y con el correr del tiempo se fue bajando ese nivel de distorsión y tratar de hacer cosas más sutiles dentro de mi rango de acción. Y por ahí en este disco se ve más eso, más por ahí más el uso de arpegios, ponele. Hay un sonido más limpio, más cristalino, que sí, que es el, fue una, no sé si no llamaría, no la llamaría evolución, pero sí fue un cambio que se fue dando. Ahora estamos más viejos y queremos estamos más sordos también, así que sí, se fue dando por ese lado, a nivel de las guitarras. Al respecto, ¿Qué reflexiona Gustavo, quien a lo largo de su carrera como guitarrista del Mató amplió también, bueno, los dos, la gama de pedales que usaban, que usaron? ¿Cómo es ahora ese set que piensan para el próximo disco? Porque si el Tesoro es una muestra gratis de lo que va a ser el próximo disco, imagino que también hay una profundización en eso. ¿O sacaste pedales o agregaste? No, de hecho creo que, bueno, lo que decía Manu, no sé. Antes, no sé, poníamos la distorsión del equipo y íbamos con eso, de principio a fin. Pero empezamos, no sé, a economizar así los recursos de pedales. Sí, también por ahí ampliamos un poco los pedales, tenemos más pedales, los usamos muy puntualmente. No sé, en mi caso, no sé, muchas guitarras limpias para este disco. También tiene que ver con lo que estamos escuchando. No sé, no se me ocurre ahora. No sé, la otra vez escuchaba los temas este disco como tomaron mucha presencia los teclados, y Manu también dejó de ser eso que decía que hacía las quintas con distorsión, sino empezó a hacer más arpegios o melodías. Entonces como que necesitaban más espacio todo eso. Y yo medio que así sinteticé todo lo que hago, cada vez más sencillo. Y me gusta. Un montonazo como quedó. Pero sí, si bien ampliamos los pedales, como decís, también somos más conscientes del uso de esos pedales. Y también, no sé, ahora compré un par de guitarras que me encanta cómo suenan, limpias, directo al equipo, y necesitas menos procesarlas por pedales para... como conservas más el timbre del instrumento. Va, no sé, ahí en estudios de Sony Ranch había varias guitarras para elegir, y yo me acuerdo, hay una Jazzmaster que la enchufabas directo al equipo y no necesitabas más nada, sí, sonaba, pero... Y bueno, todo eso grabado con una consola de la puta madre, qué sé yo, y la escuchabas el resultado y decías, no... No tengo que tener más esto, así como sales, va para adelante. Es como uno de los beneficios de poder grabar con esas técnicas de grabación, ¿no? Pero tampoco reñido el pasado, y me encanta también, ¿no?, cuando tenemos recabeza. Estamos aquí en el misterio de la creación junto a Gustavo y Manuel. Manuel y Gustavo, guitarristas de Él Mató a un Policía Motorizado. Venimos hablando hace aproximadamente 10 minutos de lo nuevo. Que no sé cuántas vistas en YouTube de tener, o vistas y escuchas en YouTube, pero vamos a sumarle una mancha más al tigre. Escucharemos El Tesoro, este tema adelanto de lo que será, bueno, el próximo disco, que tiene nombre el próximo disco, o es un secreto de estado que, bueno, lo están guardando ahí. No, tiene nombre y ya se divulgó, se le vi que lo habían difundido. Sí. Ah, bueno, entonces... Chango mismo, en una entrevista. ¿Qué pasó con el contrato que teníamos? ¿Viste? Lo rompimos. Va a tener que pagar lo que debe ahora. A nosotros mismos. Sí, se va a llamar La Síntesis O'Connor. Bien, entonces... ¿Qué? Sí, La Síntesis O'Connor. ¿Algo que ver con Terminator? No. Creo que no. Yo no estuve en el debate de él. No, me parecía perfecto lo que decían mis compañeros. Muy bien, entonces escucharemos, La Síntesis O'Connor, sino el primer tema que lanzó Él Mató a un Policía Motorizado. Luego, es cierto, lo que señalaban, de un tiempo en el que la expectativa crecía a ver para dónde iba a disparar después del nexo este entre la dinastía Scorpio y lo nuevo, que está de a poco llegando a los oídos de la ciudad de La Plata y el mundo entero. Escuchamos entonces El Tesoro. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Pierdo el tiempo. hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Depresión sin réplica, la depresión sin réplica. Misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Seguimos aquí en el Misterio de la creación. Estamos no en vivo ni en directo. Estamos en un lugar fuera del tiempo. Precisamente vamos a decir, estamos aquí en Casa Berta, que después hablaremos de este proyecto, de esta casa cultural que también forma parte del enclave y constelación de las casas culturales que animan la vida nocturna, cultural y artística de la ciudad de La Plata. Acabamos de escuchar El Tesoro, lo nuevo del Mató a un Policía Motorizado, que bueno, si se perdieron el bloque anterior, dijeron allí cómo se iba a llamar el nuevo disco, pero como tienen prometida que decirlo una vez por programa, no lo vamos a volver a decir. Sí, se lo perdieron. Esto fue grabado en los Estados Unidos de América. ¿Mucho quilombo para pasar el aeropuerto, esas cosas? O... No, teníamos miedo porque justo era el día que asumía Trump. Opa. Así que dijimos, pero llegamos justo, porque creo que al otro día ya nos iban a revisar. Pero no, pasamos lo más bien, por suerte. Siempre antes, cuando estamos en el avión, yo estoy todo nervioso a ver si nos hacen quilombo, si nos dirán algo. Por las dudas ya llevamos todas nuestras como reservas de hoteles y cosas truchas como para tener ahí un backup por si nos llegan a preguntar. Y no, llegamos ahí al estudio. No sé, ¿crees que cuente el estudio? Sí, por favor. Sonic Ranch. Sonic, ¿no? Ranch, sí. Es un estudio que está en Texas, ahí lindante con la frontera de México. En realidad es un campo, un rancho donde se cultivan nueces pecan. Uh-huh. El dueño del estudio es uno de los mayores exportadores de nueces pecan del mundo. Y como el chabón es muy melómano, se puso 3 estudios dentro de ese rancho. Y nosotros estuvimos en uno de ellos. Teníamos nuestra casita ahí donde estábamos los 5, los 6 juntos, porque también estaba Lucas, nuestro ingeniero técnico de sonido que siempre nos acompaña. Nos despertábamos a la mañana, íbamos a desayunar a un lugar donde unas señoras nos hacían el desayuno y después nos quedábamos todo el día metidos dentro del estudio, que estaba buenísimo, que era un granero refaccionado, y era muy divertido. Yo, era como medio el sueño del pibe rockero o algo así, porque estabas probando las múltiples cantidades de guitarras que había por todos lados, los sintetizadores, estuvimos bocha probando cada sonidito, cada cosita, y cada vez había más, y era una locura. Así que fue una etapa muy linda de nuestras vidas. Ojalá podamos repetirla. ¿En cuánto tiempo grabaron? ¿Se quedaron días de más, de excusa? ¿Perdieron accidentalmente grabaciones para quedarse de más? ¿O había un tiempo ahí? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? Y pensaba recién en esa multiplicidad de guitarras, en el caso de ustedes, para elegir. Se hace difícil, digamos, ¿no? Poner cualquier cosa que tiene que ver más con el idilio de uno que con lo que tiene que ver con el proyecto El Mató, digamos. Estuvimos 20 días ahí en el estudio. Llevamos re bien con el tiempo. Ya los últimos días eran de mezcla, así que era más. Nos quedamos jugando al básquet en el aro que estaba puesto afuera. Y con el tema de las guitarras, a mí me resulta difícil porque, no sé, veo una que me gusta y quiero tocar con esa, y por ahí el sonido no es el más adecuado, pero bueno, estoy medio Gusti, que tiene más oído, y sí, elegía con más precisión el sonido y la guitarra que iba a usar. Pero sí, había cosas geniales. Yo usé tres guitarras de ahí, sobre todas. Tres guitarras Gibson, que eran hermosas. Y las quiero tener. Ahora. La próxima vuelvo y me las llevo, me robo alguna. Por ahí no se dan cuenta. Porque hay muchas. Entre tantas. Sí. Gustavo, ¿qué? ¿Qué reflexiona acerca de las guitarras? O sea, sabemos que se les ha caído la baba. Eso es. No, sí, es muy, muy estimulante tener así un instrumento tan fiel, ¿no? Te dan ganas de tocar. No sé, yo flasheé con las guitarras acústicas, sobre todo. Había dos guitarras acústicas que eran tremendas, una Gibson y una Martin. Y esos días que dice Manu, que cuando se terminó de grabar y ya mucho no está, yo en la mezcla medio que no participé mucho. Me iba con esa guitarra ahí al medio del desierto a tocar, era hermoso. Pero eso no tiene nada que ver con el disco, pero bueno, quería contarlo. Pero sí, no sé, es muy estimulante, te dan ganas de. Es lo que, no sé, suena tan bien que te lleva a ser todo más sencillo, o sea, mucho más fácil. Son guitarras viejas, aparte está buenísimo tener esos instrumentos a la mano. Uno piensa que cuando más caro, viste, las guitarras viejas son. Son más sencillas de tocar, ¿no? Son instrumentos que están como te exigen de determinada manera, estás como peleando con instrumentos. Y no sé, está buenísimo. También hay un punto que también te perdés, ¿viste? Ya estás probando la cuarta guitarra para un tema con el quinto equipo y decís, pará. Ya como decís, basta, decís, va a sonar perfecto. Pero bueno, te permitís probar con varias guitarras, varios pedales. Como dice Manu, sintetizadores, fue flashero, melotrón, piano, sí. Rhodes, había de todo. Había una marimba, por ejemplo, así que metimos en un par de canciones una marimba. Una guitarra de 12 cuerdas también encontramos en un momento y la metimos también en algunas canciones. Eso está bueno, como que los instrumentos te abren nuevas posibilidades para las canciones mismas. Así que sí, era muy, muy, muy buena. Así, muy lindo esa experiencia. ¿Y el señor de las nueces y las señoras del desayuno se interesaban? ¿O ustedes les participaron de que, bueno, venían de la Argentina, de la capital de la provincia de Buenos Aires, hacemos esto? ¿Llegaron a ofrecerle una serenata o algo por el estilo? Sí, vinieron, sobre todo el dueño, que es un personaje muy simpático y extraño. Vino un par de veces a escuchar ahí cómo venía la mezcla. Al parecer le gustó. Nos llevó a comer una vuelta. Había un restaurante que supuestamente es el lugar donde más carne se vende en Estados Unidos, que está ahí a pocos kilómetros de ahí. Es muy loco. Es un tipo que supuestamente es amigo de Quentin Tarantino. Ajá. Y dice ahí, nos decían ahí que Tarantino se había basado en él para hacer el personaje de Bill en Kill Bill, que si ahora me pongo a pensar y es bastante parecido, así con pelo largo, como medio espiritual, como toda esa filosofía, pero a la vez fanático de las armas. Un día cayó con abrió la puerta del estudio, estábamos ahí mezclando y cayó con unas pistolas y unos rifles así en la mano, como, ¿qué pasó? Y dije, ¿qué venía a disparar? Bueno, por las dudas fuimos todos. Lo saludaron. A ver si no. Para no caerle mal. Y fuimos ahí en medio del desierto a dispararles unas latitas, unas armas recontra locas. Me dio un poco de miedo, pero salimos ilesos, por suerte. Sí, y las señoras que nos hacían el desayuno, que eran unas señoras mexicanas, también nos hacían el almuerzo y a veces la cena. Y eran muy simpáticas también. Y sí, nos preguntaban, así, hablábamos un poco sobre ellos, sobre sus vidas en México y sobre nuestras vidas en Argentina. Y había algo de actualidad, porque bueno, con toda esta movida del nuevo gobierno, y ahora que decís que eran señoras oriundas de México, bueno, la relación ahí México-Estados Unidos, casi que hay, o va a haber, no sé cómo va a ser, un muro mediante, digamos. Es una situación también particular, debe ser, ¿no? Ellas trabajando ahí empleadas. Sí, sí, bueno, de hecho, uno de los asistentes de grabación de ahí del estudio, que es mexicano, nos decía que no podía pasar más allá de un control que había más adelante, como yendo para el centro de Texas, porque no podía pasar, no lo dejaban pasar. Así que tenía que estar nomás en ese lugar. Sí, era un tema, pero qué sé yo, tampoco era tan... Estaban preocupados, pero no se los veía tampoco tan mal. Gustavo dijo hace un rato que se perdía un poco ahí en el desierto a tocar. Fue un momento ahí de introspección en el que aprovechaste a componer, repasaste viejas piezas de Los Redondos. ¿Qué tocabas ahí? ¿Qué te gustaba ahí ofrecer? De hecho, Manu también tocó sus canciones con las guitarras acústicas que había ahí, porque ya medio estábamos abiertos de lo que era grabar. Le mostré unas canciones a Manu que había hecho. Nah, sí. Muy lindas, por cierto. Gracias, Manu. Nada, grababa con, viste, el grabador de audio del teléfono. Ajá. Pero para dejar registrada esa guitarra, cómo sonaba, era una hermosura. Y grababa cosas ahí. Sí. Me gustaba levantarme temprano y irme al medio de, como, estaba medio del parque, en el medio de lo que es. Donde estaba, donde comías, donde estoy grababa. No estaba bueno. No es que compuse cosas y esas cosas, sino que tocaba la guitarra. Ahí cantaba un poco, practicaba. Y Manu hizo lo mismo. Sí, yo incluso en un momento que Luca, nuestro técnico, me propuso a ver si no quería grabar ahí, porque con él estoy grabando un disco, y a ver si no quería grabar en el estudio, ya en las horas libres. Y dije, uy, sí, dale. Y se lo propuse a los chicos y no, me dijeron que no. Se repusieron. Estabas haciendo un disco del Matón, porque tú sabes, ¿no? Era sí, poco sí. Ético que... Era, tenía... que el muchacho use las horas. Era una zona gris, pero bueno, está bien. La quiso, no pudo, man. Está bien. Hubiese sonado tan bueno. Por eso, lo que decía Gusti, las guitarras acústicas eran hermosas. ¿Y la primera experiencia de grabación fuera del país? Sí, sí, sí. O sea, sí. O sea, de grabación neta, sí. Hemos grabado videos especiales de programa de televisión en España. Sí. Pero en un estudio en Los Ángeles también. Ah, en Los Ángeles hicimos también un programa bueno. En un estudio muy bueno, es verdad. Pero sí, aparte la primera vez que nos metemos 20 días netos ahí adentro de un estudio, sin salir de ahí. Antes, cuando grabamos los discos anteriores, grabamos ahí en Buenos Aires, seguíamos, grabamos, nos volvíamos a nuestras casas, el día siguiente volvíamos. Esto era estar todo el día metido. Sí, aparte la mecánica era, tenemos estos días, terminamos un disco en estos días. Siempre es como, si no gusta una guitarra, la podés volver a grabar. Si la mezcla no te convence, la mezclas mil veces hasta que te convence, qué sé yo. Y acá, si bien por ahí te podés jugar en contra, era como, nos apremiaba el tiempo. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer lo mejor posible para sacarlo en estos días. Y así todo lo escucho con un montón de defectos que cambiaría, pero me gusta el hecho de haber grabado un disco en 20 días. Así como es un instante ahí. Podría tener miles de cambios, pero bueno, se quedó en eso y creo que lo hace más fresco al disco, no sé. No sé si se usa la palabra fresco para describir la música, pero... Sí, se usa. Se usa, sí, no sé. Una vuelta lo dije a un chabón, productor, y me dijo... la música no es un queso fresco, que es fresco. Y digo, ah, bueno, usé esa palabra, le digo, ¿viste? Se puso así. No, igual se entiende, cuando algo es recontra producido a cuando algo sale más espontáneo. Claro, ese fue como, si bien fueron varios días y se dieron vuelta en algunas cosas, es espontáneo el disco, es como un instante de 20 días de los 5 ahí metidos en un estudio. Me gusta eso. También de, ahora que decís de los de la dificultad, de las cosas que se dicen para describir a la música, también he leído cosas de mis colegas que para mí, bueno, a veces no le hacen justicia. Por ejemplo, hablar de una guitarra rugosa, por ejemplo, ¿no? Ajá, para claro. una textura. Si bien uno puede, ya hay como una, de tanto repetirlo, uno se da una idea de qué es una guitarra rugosa. Y así, bueno, otras que por los colegas ya que no están presentes no le vamos a sacar tanto el cuero, pero ustedes le dan bola, se ponen a leer o a escuchar las entrevistas y las cosas que escriben sobre ustedes, porque bueno, tienen ahí cierta atención que les prestan, porque ya dijimos que el sonido del Mató no solamente es característico de 5 personas que componen la banda, sino de cierta escena de la Ciudad del Plata. ¿Ustedes le prestan atención a lo que se dice respecto de ustedes? Para, no más que nada como una cuestión de vanidad, sino para ver si describen justamente lo que ustedes hacen. Sí, yo la verdad que sí. Por ahí por un poco de vanidad puede ser también, no voy a negarlo. Pero sí, como, qué sé yo... Por ejemplo, ahora que presentamos, sacamos el EP, quiero saber cuál es la reacción de la gente, qué es lo que escuchan, qué opinan. Y también me gusta a veces ver que a veces tiran cosas interesantes. Algunas, realmente las críticas, yo no me gusta mucho el género, ¿no? La crítica de música, porque es generalmente es algo medio subjetivo. Pero muchas veces pasa que tiran cosas acertadas, que está bueno y que me llevan a repensar lo que estoy haciendo. Sí, me gusta leer ese tipo de cosas. En las redes sociales, por ahí, cuando sale alguna nota, alguna cosita, me fijo. ¿Y Gustavo? Yo leí una hoy, mirá, justo. Pero no, últimamente, cada vez menos. Antes como daba entrevistas o iba, leía diciendo, a ver qué estupidez dije, qué sé yo, qué sé. Y cada vez empecé a ir menos y ahora prácticamente ni participo y entonces no, mucho no me interesa. Me interesa si alguien viene y me dice, che, está buena esta nota, fíjate, qué sé yo. Si me la recomiendo un amigo cercano, pero... Si no, no. Manu me tiene informado también. Pero hoy leí una, ojo. Pero cada vez menos. ¿Estaba buena? Estaba buena porque explicaba eso que yo te decía de la búsqueda esa de simplificar las cosas o el sonido, como es más amplio. No sé, era acertada, no sé si estaba buena. Pero parece como un chabón que escuchó el disco y venía escuchando la banda. Claro, sí, está buena las notas esas, que son gente que por ahí sabe bastante y hace un análisis que son interesantes. Después, la gente que dice, uy, re bueno el disco, uy, es una basura. Eso es, sí, ya es algo meramente subjetivo y no aporta nada. Pero los análisis están buenos. Pantro y el niño están hablando aquí en el Misterio de la Creación. Falta un poco para octubre, para el Día de la Madre, pero como se dice, el Día de la Madre es todos los días. Así que podemos usar este espacio para escuchar de paso el primer lado B de este lanzamiento que ocurrió hace poquito. Está fresco todavía. Ya quedó perfecto. De los quesos. Recabió al chabón ese que me dijo. Vamos a escuchar entonces Madre y seguimos dialogando aquí en el Misterio de la Creación. Se fueron esta noche. Ahora los escucho hablar de lejos. ojos y reír. La fuerza que moviliza la esencia. Seguimos aquí en el misterio de la creación, este espacio, este ámbito que inventamos para poner entre paréntesis la rutina de artistas de esta ciudad de La Plata y de más allá, para charlar un poco de cómo es que se trabaja para darle lugar a ese instante sagrado. Estamos ahí en un recorrido por la vida en circunstancia de Gustavo Monsalvo y Manuel Sánchez Viamonte. Gustavo, que no naciste, no sos nacido y criado en, no, en La, no, Plata. En La Plata no nací, nací en Mar del Plata y de muy niño me vine a La Plata. Es un dato anecdótico, digo siempre, porque no me siento marplatense para nada. Me crié acá en La Plata. Pero sí, nací en Mar del Plata. Mis viejos fueron ahí a probar suerte. No tuvieron suerte y volvieron. Ellos, claro, ellos sí eran de acá. Del... Mi papá es de La Plata, mi mamá es chaqueña. Había vino a trabajar acá y se conocieron y fueron a ver instalarse allá. A mi viejo le gustaba mucho la playa, le gustaba la ciudad. Pero se les hizo difícil y, bueno, volvieron acá, a casa de mis abuelos. ¿Y en qué barrio? Porque, bueno, también muchas de las cosas que se... bueno, se habla del Mató, se habla mucho de, ¿no?, del barrio, de la pertenencia, que sin ser lo que se denomina el rock barrial, identifica a quizás a otro tipo de barrio o a un mismo barrio desde otra perspectiva. ¿Cómo describirías tu barrio, no sé, de la infancia hasta que te mudaste acá? Por lo menos que estamos aquí medio céntricos. Claro, hice toda mi infancia, adolescencia, posadolescencia hasta un par de meses en el Mondongo, de acá del barrio La Plata. Y que, bueno, ahí de toque tengo Villa Elvira y atrás está, atrás o adelante, según donde se mire, está el barrio Jardín, que son los chicos Santi y Willy. Y mis primos son de ahí, también pasé mucho tiempo ahí en barrio Jardín. Es un barrio así también de la infancia. Pero sí, el Mondongo, un barrio muy bonito. Cerca de la cancha de gimnasia, sí, tiene esa impronta de barrio, de ser barrio tripero. Soy de gimnasia. Y no, es un, qué sé yo, un buen barrio. ¿Y Manuel? ¿Oriundo de qué barrio? ¿De esta misma zona que es la que estamos, está cerca de Plaza San Martín? Yo viví más por el barrio del Hospital Italiano, por esa zona. Ahí viví casi toda mi... tipo, al año nos fuimos a vivir ahí. Hay una casa que está en 49 y 30. Y viví ahí toda mi infancia, toda mi adolescencia. En un momento mis viejos se mudaron a Gonet, Yo ahí viví con él 2 o 3 años y después volví con mi exnovia a vivir ahí a la casa de mi infancia hasta hace un par de años que me mudé. Pero sí, suena ahí del, está el Parque San Martín cerca. Uh-huh. Yo iba al jardín de infantes de ahí, el número 3 General San Martín. Iba a la escuela 10, que también está medio cerca de por ahí. Así que sí, era el barrio de mi infancia. También muy lindo, porque es un poco alejado, está, es más tranquilo. Y tenías el parque ahí, que es gigante, y iba siempre a jugar al fútbol y a pasar ahí el rato. Y bueno, esta zona en la que estamos ahora, donde está emplazada Casa Berta, es más... más del circuito administrativo, ¿no? De eso, la gran masa que le da vida también a la ciudad de La Plata. Extrañan el barrio ahora que viven por acá, por la zona, vuelven cada tanto, hacen alguna excursión. Ayer fue a comer a los de mi viejo, fue a hacer mandados. Y no sé si lo extrañaba, pero dije, uy, qué piola. Acá es todo mucho más. Voy a Jumbo, que es un... Es distinto. Pero no, está bueno igual vivir acá. Ahora estoy viejo y cuando estaba allá en el Mondongo me daba fiaca salir y estar más cerca de las donde es pura vida y donde pasan las cosas. Es como un taxi menos, no sé. O bicicleta. Igual me encanta andar en bicicleta. No sé si extraño. Se complementan así las cosas que me gustan de los dos. Sí, está bueno vivir por acá. Yo también ahora me mudé y estoy viviendo acá a 2 cuadras. Y sí, eso está buenísimo. Tenés todo cerca, salís a la noche y al toque volvés. Antes en el barrio, mi viejo barrio, qué sé yo, a la noche no había un kiosco abierto. Tenía que ir hasta el centro y ya era re largo y prefería quedarme con ganas de comer un chocolate en mi casa, sin nada. Pero acá sí, bajás y ya tenés un kiosco 24 horas y ese tipo de cosas que son cómodas. Participaste, hablándote un poco, hay ciertas entrevistas y notas periodísticas hablan del cine como una pasión escondida, como algo que te, bueno, que te gusta, que te interpela. Bueno, también dijiste una vuelta haciendo referencia a una serie de imágenes que eran como la primera escena de una película por filmar. Bueno, ¿cómo es tu relación? Si de veras... ¿era una respuesta que diste para salir del paso o si de verdad era ahí un proyecto a punto de arrancar? Sí, con el cine está... Sí, no, a todos mucho nos gustan las películas, ver mucho cine. Y bueno, a mí, como siempre me gustó escribir, en un momento empecé a escribir guiones, en un principio historietas, y después me dieron ganas de escribir como... cosas audiovisuales. Así que escribí un par de cortos, escribí una película también, junto con Willy y con Gato. Y bueno, medio con Willy tenemos así las ganas y la idea de filmar. Teníamos ahí ya todo armado para filmar un corto con un grupo de amigos y de gente que trabaja en el medio, que sabe más de cine que nosotros, que no tenemos mucha idea. Y sí, yo creo, lo quiero hacer, lo vamos a filmar, esperemos este año. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque el tema de los viajes y los recitales a veces te impide hacer ese tipo de proyectos, que son más, tenés que dedicarle cierto tiempo. Pero estamos entusiasmados con filmar y sí, lo haremos. Y también, del otro lado, participaste de una experiencia en donde también estaba todo hecho y fuiste el protagonista ahí de una película. Sí, sí, sí. El Lechón, de Brazo Armado Cine. Bueno, contanos ahí, aunque sea unos párrafos de esa experiencia, de que bueno, también ahí generó expectativa porque, bueno, era como verte en otro ámbito. Sí, estuvo re bueno. A mí... también siempre me gustó actuar, nunca actué, por supuesto, pero siempre hacer personajes así chistosos, entre comillas. Y bueno, lo conocí a los chicos, ya había actuado en una película que habían hecho sobre los 107 faunos, Es un personaje así medio boludón. Me parece que no puedo hacer otro tipo de personajes. Y me convocaron para esta película, para El Lechón. Yo tenía, era el amigo del protagonista, en realidad. Que también era así un personaje medio nabo. Y nada, yo re contento, me puse a actuar así. Ensayaba, como que trataba de ponerle cierta impronta. Y en una me dicen, no, actúa como vos, sos vos en la vida real. Así como, ¿cómo así? Sí, como medio quedado, medio tranquilo. Bueno. Así que bueno, actué más como yo. Y fue muy divertido hacer eso. Estuvo re bueno. Me gustaría actuar en alguna otra, en algún otro proyecto. Así que yo iba a actuar también en una peli. Ajá. Mira vos. Que estaba. ¿Cómo se llama el actor este? El de El Señor de los Anillos. Ah, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, sí. Mira vos. Y bueno, pedí una cantidad de dinero que no aceptaron. Ajá. Y yo tampoco me iba a regalar. Claro, ¿viste? Está bien. Yo, viste. Uno ha contribuido una fama que. Igual es cierto la anécdota. Es cierta la anécdota, dije que no y ahora me arrepiento toda mi vida de no haber participado en esa película, pero bueno. Era una producción que se rodaba acá en la ciudad. Sí, Jauja, una película, ¿no? De Lisandro Alonso, Jauja. Yo como. Ahora me encanta el cine, trato de ver lo más que puedo. Pues en ese momento no le daba mucha bola y ignoraba de que iba una película de Lisandro Alonso. Y cuando me ofrece a participar en una de sus películas, me imaginaba diciendo un diálogo, una escena, algo así. Y nada, muy alejado de lo que es su cine. Y después sí, me hice fan de sus películas. Hay una que se llama La Libertad que me encanta. Y bueno, ahora hace poco conseguí Jauja, la tengo que mirar. A ver. A ver qué papel te iba a tocar. ¿Qué papel me iba a tocar? Sí, pero bueno, fue ahí una. Me quedé con la gana de conocerlo a Viggo Mortensen. El papel que hace que hubieses hecho vos lo hizo Viggo Mortensen. qué boludo. Vale, ya veremos. Estamos, dijimos, casi desde el comienzo de esta emisión que estábamos en las entrañas de Casa Berta, un espacio cultural que forma parte de bueno, la constelación de casas culturales que animan la vida de la ciudad de La Plata. ¿Cuándo decidiste, Gustavo, abrir tu casa? Como, bueno, hay lugar en donde suceden cosas y además otras personas la pueden compartir. Sí, el proyecto medio. O sea, esta casa la alquiló Agustín, el chico con el que vivo, el Walker, para vivir él. Y cuando estaba buscando una casa, él quería vivir en una casa grande, no quería vivir en un departamentito, algo así. Y un día me dice, che, vení a visitar la casa que alquilé. Y llego acá y digo, wow, zarpada casa. Y digo, ¿cómo vas a hacer para mantener esto? Le digo, no tiene trabajo, nada. Y dice, no sé, voy a tener que hacer movida y eso. Bueno, dale, yo te doy una mano, le digo. Y las primeras salieron medio mal, no dejaban mucho. Y ahí, no sé, quisimos darle como más una. Que haya exposición, que haya alguien tocando, que cosas así. Invitar a gente que lea, presenten libros. Y bueno, y ahí empezó a funcionar un poco mejor. En un momento Agustín con un amigo Calamaro hacían cerveza y vendían su cerveza acá. Y bueno, hacemos una cada tanto, ¿no? Ahora el mes que viene vamos a hacer. Acá vamos a hacer una hace poco. Pero está buenísimo, es como vos decís, abrís tu casa a que venga gente y compartís un poco el espacio. El espacio Berta. Forma parte también cada vez que abrís de una negociación tácita o no con los vecinos y con cierto ánimo que hay en la ciudad de un tiempo a esta parte, sí. En donde parece que toda manifestación o molesta o lo sí, que fuera sí, y sí. Bueno, hay cierta tendencia a la clausura. ¿Usted en relación con eso cómo no, se manejan? No. La verdad que bueno, tratamos de no excedernos con el horario cada vez que hacemos algo. Las primeras que hicimos, tuvimos un par de quejas de vecinos, pero siempre en el marco de, chicos, no se zarpen, qué sé yo, entiendo que son jóvenes. Pero, no sé, ahora hace rato que no tenemos ningún tipo de queja. Y no sé, la municipalidad creo que todavía no sabe que existe esto y esperemos que siga así por siempre, que sea medio. También tratamos así de no hacemos mucha difusión y que se. Hacemos cosas medias íntimas también. Que también le da un marco especial. La otra vuelta se cortó la luz y estuvo re bueno. Estuvo muy lindo. Pero no, por ahora venimos zafando. No creo que tengamos problemas si seguimos con. así, no armando demasiado arco. Y en esta vuelta de tuerca que tuvieron que darle a la casa para que funcione económicamente, para sí. llegar a lograr su existencia, su sustentabilidad, bueno, ahí dijeron como que ampliaron la gama de actividades y se inclinaron por las exposiciones y, sí. y demás. De hecho, hay unas chicas que alquilan un cuarto, vienen a dibujar, lo usan como taller. Y, muy buenos. ¿Cómo es la curaduría, digamos? Sí. De elegir, ¿no? De la exposición, quién viene para tocar. Claro, sí. No sé, lo bueno de estar en una banda de rock es que conoces mucha gente vinculada no solo a la música, sino... Ponele, hace poco vino a presentar un libro, Walter Lescano, un libro que editó su editorial, ¿no? Un escritor uh-huh. que lo conocimos porque hizo un libro de las letras de Mató, de la trilogía. Y de ahí, a partir de ahí, nos linkeó a su obra como escritor y nos encantó a todos. Y es un ser humano increíble también. Y siempre que le decís como, che, quiero hacer eso, se copa y pone una predisposición tremenda. No, y generalmente trato de, o sea, conoces un montón de gente y no sé, ya en la cabeza sabés quién te va a decir que no, ¿viste? Porque tampoco es que lo preparo de acá, mirá, en octubre vamos a hacer algo, no, es como mes a mes. Y cuando le propuse a Manu de poner sus basurias, sabía que me iba a decir que sí, me iba a poner contento. O sea, alguien que disfrute también de eso, de exponer acá, o tocar, o leer. Si bien tiene un perfil, como decís, o curativo, no sé cómo se dice. ¡Wow! ¿Cuánta gente está cayendo, Berta? Trato de que sea gente, no sé, con ganas de hacer cosas, ¿no? Como que no les rompa las pelotas venir acá a colgar y eso. Y en su experiencia como hombres de la noche, ¿recorren ahí espacios culturales autogestivos? Porque bueno, los comerciales son fácilmente reconocibles e inclusive tienen todo, digamos, un andamiaje que les permite conocer qué es lo que van a hacer. Pero bueno, también venir a estos espacios, uno tiene que querer ir, tiene que investigar y de alguna forma involucrarse. A pleno, sí, totalmente. ¿Ustedes cómo ven, cómo es su recorrido, no? Si van, son de, o la, ya, digamos, la edad hace que tengan más fiaca y bueno, se queden, la queden nos un poco más. Se está diciendo viejos, ¿no? Así no, ustedes lo reconocieron. No, lo soy. No, es verdad lo que decís. Ahora no me acuerdo, no, hombre, pero sí, trato de ir así a espacios donde hay movidas autogestivas y hay mucho de ponerle el hombro. Sí. Así, este momento que vos decís que está todo muy sensible en la ciudad, a veces son precursores de estos lugares, así como no de ir a un bar o lugares más convencionales, por así decirlo, sino buscar estos pequeños espacios de encuentro, ¿no? Sí, para mí hubo hace un poco tiempo, hace 2 años, ponele, más o menos, o un poco antes, que es cuando yo empecé a volver a salir, que antes estaba mucho más quedado, y volví a salir a recorrer lugares, a ver bandas y cosas que había dejado un poco de hacer. Y vi que había un montón de espacios de casas culturales nuevas que estaban buenísimos. Siempre había gente, eso me llamó mucho la atención, como hay mucho más público que antes, que cuando éramos más jóvenes nosotros, que siempre éramos más o menos los mismos, que íbamos a ver las mismas bandas y era un circuito mucho más acotado, y ahora ibas a ver una banda nueva y ya está lleno de gente. Y sí, Casa Unclan, por ejemplo, que está buenísimo ahora para ir a ver, si nos queda re cerca además. Siempre tocan bandas que me gustan mucho. El otro día fui a un lugar, una casa, un centro cultural que se llama La Rosa China, uh-huh. que hay en calle 1, y está buenísimo también ese lugar. Están haciendo un taller de murales y están todas las paredes pintadas, genial. Creo que hay muchos espacios, esperemos que duren, porque sabemos que cómo es la política cultural actual de los gobiernos y cómo se están cerrando muchos lugares que están buenísimos. Pero sí, me llamó mucho la atención eso, cómo había un montón de lugares que estaban recontra buenos. Bueno, y sí, ojalá que sigan pudiendo seguir así trabajando. Instantes un poco finales aquí en el Misterio de la Creación. Ya falta poco para que se cumpla la hora que nos dejan aquí en el aire de Radionauta, que justamente funciona en el marco de un centro social y cultural, el Olga Vázquez. Así que seguramente si hay gente alrededor del Radio Transistor escuchando, a ellos les mandamos un saludo. Y hablaron ustedes hace un rato de, bueno, ciertas circunstancias en donde casi se van a las manos, ¿no? Que se pelean, como en toda relación de amistad. Y ya que al público del Mató le gusta esas cosas medio pistorescas, como cómo nació el nombre de la banda, por qué de los apodos y qué sé yo, podríamos escuchar una canción de la vasta discografía del Mató, en el que ustedes recuerdan alguna situación, no sé, de haber tocado peleado, haber tocado, no sé, algún hit o alguna otra, ¿no? No sé si se entiende la consigna. Pasar una canción que en algún momento la hayan grabado o tocado o ensayado así. Y que haya representado algún tipo de conflicto. Claro, sí. ¿Se te ocurre alguna? No. Manu siempre quiere tocar Tormenta Roja y medio que no lo dejamos, no sé. Sí. Genera un conflicto siempre. Que... Sí, es verdad. Como que medio reniegan todos de esa canción, que para mí es muy linda. Ajá. Fue como nuestro primer hit, así, entre comillas. Por ahí es un poco infantil la letra o la secuencia, pero a mí siempre me produjo algo muy como me despertó me tocó una fibra íntima, pongámosle así. Sí, puede ser eso. Sí. ¿Qué decís, que pasemos Tormenta Roja? Pasemos Tormenta Roja. Para Manu. Para Manu. Como un mimo. Primer simple, aparte, fue lo primero que editamos, ¿no? Sí, fue, me acuerdo que hicimos, fue, lo primero que sacamos fue ese simple Tormenta Roja, que tenía Tormenta Roja, tenía una canción que se llama Sobredosis de Droga, que nomás está en ese simple, por ahí después salió en alguno que otro compilado, pero estaba ahí, después nos formó parte del primer disco, El Matón Policía Motorizado, y también tenía alguna otra, Escupime estaba, que sí está en el disco. Y a veces había otra, depende de la edición. Que eran ediciones en CDR, en esa primera instancia. Uh-huh. Habíamos hecho la tapita en un sobrecito, que la tapa era de Willy, estaba muy buena. Yo me acuerdo que escribíamos los nombres de Tormenta Roja acá a CDR. Y un día le digo a Chango, dejá que te ayudo. Ah, bueno, poné Tormenta Roja y escribo Tormenta Roja. Bueno, él todo artista gráfico, re lindo. Yo pongo Tormenta Roja re cabeza. Me dijo, no, dejá, gracias, Agustín, no me ayude más. Qué gracioso. Por aclamación, entonces escuchamos Tormenta Roja. Oh, en internet. Radionauta.com.ar. Bueno, se está terminando lo del misterio de la creación. Este espacio que abrimos aquí en una pieza de Casa Berta. Desde ya les agradecemos por haber compartido esta charla extensa, la escucha del material el nuevo, que como han dicho, han quedado bastante conformes. Que vos dijiste, Gustavo, que no participaste de la mezcla, pero has intervenido en otros proyectos. Como desde el lugar de la producción. Pienso en El Príncipe Idiota, puntualmente. No. Ahí participé como tecladista. De casualidad. Mirá, habías... No, ese disco me encanta. Ese está producido por Pablo Acosta, un chico que tiene un proyecto llamado Los Días. Talentosísimo el chabón, es un capo. Pero no, un día lo invité al de esa parte, puso tecladista, padre, por todas partes. y me da una vergüenza. Porque un día lo invité a comer, yo estaba viviendo en Buenos Aires, y le decía al Dengue, Mariano, el Príncipe Idiota, le decía, yo hago la mejor tortilla de papa de Buenos Aires. Y decía, dale, un día voy y le comemos. Bueno, dale. Y cayó ahí, donde yo estaba, y me dice, mira, te muestro las maquetas de lo que estoy grabando. Y yo me había comprado la placa y un tecladito, justo. Y me dice, ¿por dónde metes unos teclados? Bueno, dale. Ahí grabé, y quedó. Pero no participé. No, el tema de la mezcla de no participar no es que no me interesa, sino que... Estaba Eduardo, que fue nuestro productor, y a veces si todos estamos opinando, qué sé yo, por ahí hasta entorpece el trabajo de él, o se hace tedioso, o empieza a romper los huevos, entonces como, ya que llevamos un productor y todo Estados Unidos, está bueno que el aporte de mezcla sea su criterio, ¿no? Y nosotros ya hicimos los arreglos, buscamos los sonidos de guitarras, tantas cosas, y no como algo que me saco de encima, sino como algo que está bueno abrirse un poco y escuchar a ver qué pasa. Por ahí Santi y Willy fueron los que más metidos estuvieron en la mezcla. Pero yo igual me encanta cómo quedó. Igual siempre cuando terminó una mezcla lo escuchábamos todo y todos votábamos a ver si estábamos conformes. Respetar roles sería, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por el tiempo compartido. No, por favor, gracias a ustedes. Aquí espero que se hayan sentido cómodos. Sí, muy cómodos. Estoy en mi casa, mira. Y bueno, busquen en todas las plataformas digitales a la banda, si no la conocen, porque puede pasar, ¿no? Por supuesto. Y también en Facebook, Espacio Berta. Espacio Berta, síganos, tenemos eventos para el 12, 19 de mayo y todo el año. Muy bien, porque hay que pagar alquiler. Sí, lo que sacamos no alcanza, pero bueno, cubrimos por lo menos los servicios, está muy bien. Bien. Y después, bueno, algún inversor... Bueno, sí, algún filántropo. El de las nueces puede mandarle un mail para que... Sí, justo hoy me decían eso en una entrevista. Sí, el señor de las nueces no iba a poner plata para el próximo proyecto de El Mató. No es mala idea. Vamos a ver si se copa. Y ya que estábamos con el fetichismo de las canciones, podremos despedirnos con algunas que ustedes... ¿Quién? ¿A que represente un momento de pelea o no? Porque también El Mató está compuesto de cosas lindas. También. a ver, alguna de... Ya pusimos una del primer disco. Una del primer disco pusimos. No, pues, claro. ¿Cuál te querés? Ay, no se me ocurre. Estaría bueno escuchar Buenas Noches, boludo. Buenas Noches. Buenas Noches, creo que es la única canción que nunca tocamos en vivo. La canción del Mató que nunca tocamos en vivo. Quedó solo el registro del disco y nunca se pudo llevar al vivo. ¿Por qué no? Porque... No sé, creo que la practicamos un par de veces, nos cerraba, no nos gustaba, no nos convencía. Dijimos, no, la toquemos. Sí, medio que a veces la metemos en el medio de guitarra comunista. Claro, Santi canta algunos versos de esa canción, pero claro, Nunca la mandamos como canción entera. Y está buena, es de Navidad Reserva. Nuestro primer... El segundo disco sería. Primer EP de la trilogía. Conceptual de la vida, la muerte y el nacimiento y todo. Así es. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos con las buenas noches y que descansen. Y le damos buenas noches a todos. Sí, como el topo. y hasta la próxima. Ha sido El Mató por el Policía Motorizado en el Estilo de la Creación. Adiós. Estrellar.